nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá lo que yo te pude dar. Y ahora tú te vas así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas. No, si es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Y ahora me echas al olvido.